Bueno, el trabajo práctico integrador es por equipo. Puede ser individual, sí, por equipo. El individual. Cada niño se le da un tema a desarrollar y una bibliografía donde ellos van a buscar todo lo que se le pide en ese cuestión. Casi siempre debe ser el libro de texto, ¿verdad? El libro de texto o algún libro en la biblioteca, en la Constitución de la República de Cuba, que sobre todo en quinto grado se estudian las leyes de Cuba socialista. Sí. Tienen que ir ahí a la biblioteca a buscar la Constitución.